Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Animales de Radio, donde hoy comenzamos una serie de programas especiales, mi estimado Uribe DJ, que están dedicados a las mejores canciones de indie de todos los tiempos. Hoy arranca, por eso estoy tan indie hoy. Eso veo. I'm looking indie, brother. Very indie. Y, ¿eh? Pues intentándolo, aunque... Le sienta la independencia. Me parezco más a Steve Buscemi. Al meme de Steve Buscemi. Sí, yo sí creo. Muy bien. Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Pero bueno, hoy arrancamos con el primer bloque del puesto 60 al 41. Uribe DJ está listo para esta inmersión en la historia y el impacto del indie. Estoy listo, hermano. Así que creo que es un buen día para que recordemos grandes canciones y exploremos lo que estos sonidos han significado en el mundo de la música. Así que voy a empezar con la canción número 60, que estoy seguro que la va a reconocer de inmediato. Sí, señor. Vamos a arrancar con Howling for You de The Black Keys, lanzado en 2010 en el álbum Brothers, que tiene ese sonido de blues rock tan característico de la banda. Usted sabía que ese fue el álbum que realmente los llevó. Bueno, pues usted lo sabe mejor que nadie porque estábamos ahí, en realidad. Nos tocó. Sí, no. Claro. Nos tocó el Brothers en su momento y yo creo que fuimos los primeros en ponerlos en esta ciudad. Totalmente. Y lo interesante es que ellos venían de la escena independiente, obviamente, claro. Y con esta canción como que conectaron con un público mucho más amplio, ¿no? Y se volvieron súper exitosos y demostraron que el indie podía competir en el mainstream y podía abrir puertas a otras bandas que venían por ahí en camino y que buscaban experimentar y que querían esa mezcla de sonidos así crudos, pegajosos. Sin duda alguna. Además, Howling for You fue un éxito en plataformas como YouTube, fue muy grande en Spotify en ese momento, que además es curioso cómo pasa el tiempo, Uribe DJ, porque uno siente que nunca, que todo el tiempo había sido así, pero recuerde que es que en 2010 Spotify apenas estaba construyéndose y esto hizo increíble, que... Increíble, ¿no? Sí, claro, es increíble. Increíble que si uno mira para atrás y los cambios de consumo de música han sido veloces. Sí, y radicales. Esos cambios hicieron que los Black Keys llegaran a fans en todo el mundo y son un gran ejemplo de cómo la internet fue crucial para llevar el indie rock a nuevas audiencias. Así que aquí comenzamos esta serie de programas en Animales de Radio. Uribe DJ, Alejandro Marín, sus Animales de Radio de confianza en la X, con el puesto número 60 de las mejores canciones de indie de todos los tiempos. Esto se llama Howling for You de los Black Keys. All right. We'll be right back. de radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Ahí estaba el puesto número 59 con Fire de Kasabian, que es una banda que fusiona muy bien el rock alternativo y la electrónica. Esa canción hizo parte de su álbum homónimo por allá en 2009 y se volvió un himno en los festivales europeos, ¿no? Es una canción hecha para los grandes escenarios, es una canción de hinchas de fútbol. Cuando uno ve a Kasabian en Europa se da cuenta de lo gigantes que son, sobre todo gracias a la forma como los hinchas de fútbol se han ido apropiando de canciones como esta puntualmente, que cuando uno ve en festivales de verano se da cuenta de la fiebre tan grande que fueron los Kasabian gracias a esa conexión tan poderosa. Kasabian rompió unas fronteras geográficas con este tema y logró una conexión especial en ese circuito de los festivales. Yo recuerdo viéndolos en Mad Cool por allá hace como 5 años, pero un poco más, sí, en 2017, y recuerdo la turba enardecida de británicos, todos hinchas, porque también el líder y el dueño de esa banda, que se llama Serge Pijorno, es un hincha futbolero, yo creo que del mismo tamaño de Noel y de Liam Gallagher, y creo que Fire inspiró a muchos a experimentar con estas funciones de género. Y además, el éxito de esa canción en plataformas digitales, uh-huh, le ayudó a consolidar muchísimo el sonido a Kasabian como banda a nivel global. Por eso están en nuestro puesto número 59 del listado de las 60 mejores canciones de indie de todos los tiempos. Y en el puesto número 58 tenemos a Love Interruption de Jack White. Estas son canciones muy cercanas a nuestro corazón porque fuimos nuevamente, como lo decíamos, en el puesto número 60, los primeros y los únicos poniendo esta música. Claro, además porque nuestra esencia lo representa. Claro. ¿No? Somos una radio independiente también. Sí. Entonces el indie es muy cercano a nuestro corazón. Sí, esto es del primer álbum en solitario de Jack White, el líder de los White Stripes. El álbum se llama Blunderbuss. Es una canción muy cruda, muy honesta, con un sonido muy característico de Jack White. Es una canción que yo recuerdo muy especialmente porque cuando la ponía temprano en la mañana, cuando hacíamos Mañanas en la X, recién arrancado el proyecto de Mañanas, sí, en la X, y sonaba más o menos a las 6:15 o a las 6:30 de la mañana, la gente respondía de manera muy especial, sí, porque a esta canción. Fue exitosa tanto en Estados Unidos como en Europa, como aquí en Latinoamérica. Es que Jack White es de esos artistas que no le tienen miedo a explorar, ¿no? A arriesgarse, irse por direcciones diferentes. Y pues yo creo que eso también ha inspirado a muchísimos músicos que siempre, todo artista tiene el sueño como de hacer lo mismo, ¿no? Ir más allá, buscar la perfección y encontrar como lo bello dentro de lo simple. Claro, además esta canción se convirtió en un ejemplo para aquellos que buscan esta autenticidad que tanto se anhela en la era digital, donde todo parece estar tan homogenizado e inspira a explorar un sonido más crudo en un mundo tan pulido también, que es algo que caracteriza muchísimo a Jack White en esta era en que lo digital prima y él sigue peleando por la fuerza y la crudeza de lo análogo, de manera que esta es una, para nosotros, de las canciones más importantes de indie de todos los tiempos y ocupa el puesto número 58, Mr. Jack White, en Animales de Radio con Love Interruption. I want love to roll me over slowly, stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Or interrupt me, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spin my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. It's you. Hay una canción que le gusta mucho a Dayana Rodríguez. Sí, está inesperada, ¿no? Sí. Como que no es lo que la gente dijo, wow, ¿qué es esto que está sonando de pronto, ¿no? No, esta es una canción que yo creo que nosotros no lideramos nada de lo que pasó con Sigur Rós. Esto lo lideró mucho Radiónica aquí a mediados de la década de los 2000. Sí. Creo que es a Radiónica a quien se le debe que haya públicos como los que tiene Sigur Rós de Islandia. Esta canción, puesto 57, se llama Sveffen Genglar. Me gusta mucho su islandés. Muchas Alejandro, gracias. Qué maravilla. Hermano, llevo décadas trabajando. Sí, eso veo. Lo practica muy seguido. Trato, intento, hago todo lo posible porque... Caramba. Me levanto por la mañana a repasar el diccionario de islandés. Muy bien. Bueno, los islandeses tienen momentos ahí como muy interesantes, ¿no? Tienen momentos muy curiosos. En la década de los 90 fue Björk, ¿no? Fue Björk, claro, es una de importante. Las grandes representantes de allá también, ¿no? Y esta canción es una pieza que nos transporta a esos paisajes sonoros únicos de Islandia. Viene de un álbum llamado Agetis Brujun de 1999. Y aunque está en islandés, logró conquistar seguidores alrededor del mundo, en particular, pues, por esta canción puntual que ocupa nuestro puesto número 57 en Animales de Radio. Sí, es bien curioso, un sonido bien particular, ¿no? Es una mezcla de post-rock, como con ambient. Sí, señor. Esos sonidos que parecen como, o parecían medio alienígenas en su momento, ¿no? Salidos de todo contexto y como supervisionarios. Y pues, gracias a internet, canciones como esa encontraron una audiencia mucho más grande, ¿no? Alrededor del mundo. Sí. Y Sigur Rós se volvió una banda de culto, básicamente. Sí. Aunque es una de esas bandas que han influenciado muchísimo artistas en los últimos años. Definitivamente, sí. Es una banda cuya influencia se siente en una escala menor a la de cualquier otro artista por el que vayamos a repasar el... conteo la historia hoy, pero sin duda alguna es un artista que ha influenciado muchísimo la sensibilidad de lo indie. Y en el puesto número 56 está una banda alemana que han estado en Bogotá, llamados Milky Chance, con una canción que fue una de nuestras más importantes hace unos años. Ocupa el puesto número 56, salió en 2013 como parte del álbum Sad Necessary, y esta canción se ha convertido en un fenómeno de streaming absoluto y gigantesco. Porque Milky Chance ha sido de esos proyectos que han sabido aprovechar plataformas digitales, como el caso de YouTube y Spotify, por ejemplo, para hacer que canciones como Stolen Dance se vuelvan virales. Tiene un sonido muy particular, es una canción que suena como relajado, nostálgica también, y pues eso le llega a todo el mundo. Y también, de paso, nos muestra claramente cómo las redes sociales y el streaming pueden abrirle puertas gigantescas a un artista de la noche a la mañana a nivel global. Y es el caso de esta canción, que pasó de ser una protagonista muy importante en esas redes sociales a convertirse en una de nuestras más importantes canciones del año 2013, una viralidad que logró que se superaran las barreras entre lo digital y lo análogo nuevamente, y que nos hizo apostarle a ese mercado internacional que siempre es muy reacio, y sobre todo cuando se canta en otro idioma, sin importar si sea Sigur Rós o si sea Falco o si sea Nina Hagen, es difícil que otro artista que cante en inglés, sin importar que sea anglosajón, logre meterse entre las venas de la música pop a nivel internacional, y este fue un caso puntual por lo que la consideramos una de las canciones más importantes de la historia del indie reciente. En el puesto número 56 de nuestro conteo está Milky Chance con Stolen Dance. I want you by my side, so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind, your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time stolen from us. Love wants you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Love wants you, we can bring it on the floor. Never danced like this before. Stoned in paradise. Animales de Radio, en la X. You gotta keep them separated. Separated. Separated. Hey, now you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey, hey, you pay no mind. We're on the ring team. We'll be doing it anytime. Hey, hey, come on and play. Separated. Hey, now you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep him separated. Hey, hey, pay no mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey, hey, come on and play. The Offspring hacía parte de este conteo de las mejores canciones indie de todos los tiempos. Come Out and Play se lanzó hace 30 años, en 1994. ¿Qué es momento? Es una canción contemporánea de la X. Ese álbum se llamaba Smash, producido por un sello independiente, y esta canción... Epitaph Records, sí, correcto. Señor. Se convirtió en un himno punk de la década del 90 y una de las más populares en la discografía de The Offspring. Creo que esta es la Pumped Up Kicks de la generación X. Puede ser. ¿Sabe? Pues por lo menos sí me pareció aquí en Bogotá cuando cantaron esa canción. Y usted sí. Se da cuenta la energía de la gente, que la gente se la sepa, ¿no? Completa en un territorio como este. Sí, es que la letra de esa canción es una cosa muy poderosa. Y antes de esa letra de esa canción que habla sobre los tiroteos en los colegios y sobre las armas en manos de los adolescentes en la década de los 90, otro de los casos que había mencionado, el tema de las... masacres que luego se salieron de control a manos de jóvenes adolescentes utilizando rifles semiautomáticos, era Jeremy de Pearl Jam. Sí. Pero sin duda alguna The Offspring con Come Out and Play, Keep Them Separated es una de esas precursoras de la mirada muy crítica que el punk estaba teniendo frente a los sistemas educativos y también al porte de armas, y es sin duda una captura perfecta del espíritu rebelde de esa época, aunque The Offspring comenzó en esa escena punk de California que usted mencionaba. Ellos lograron un éxito muy grande gracias a esta canción, y ahora en la era de las playlists sigue siendo un clásico para varias generaciones, de manera que pues es increíble ver cómo se ha convertido en un clásico, y es un clásico del mundo indie. Me parece muy curioso con esa canción y con The Offspring, cómo con el paso de los años, o no sé si es por lo que uno está metido en esta vuelta, le va sintiendo mucho más el surf rock, las influencias de surf rock californiano a la música de The Offspring, ¿no? Claro. Aparte de su punkito y toda la vaina, pero como que el surf rock se ha ido como haciendo más visible. Yo creo que pues había un combo muy importante de gente haciendo surf rock como tal. Los Beach Boys jalaban un poquito más hacia el doo-wop, con influencias de lo que estaban haciendo Dick Dale y otros artistas que sí eran considerados surf rock, pero sí entiendo a lo que se refiere con respecto a ese espíritu muy playero que tiene una canción como Come Out and Play. Uno alcanza a sentir un poco la brisa californiana golpearle a uno los oídos cuando escucha Come Out and Play, y hay también influencias bien grandes de Oriente Medio en esa canción. Es sin duda una joya del indie que estamos mirando hoy. Esta canción nunca la hemos puesto aquí. Esta canción se lanzó en el año 2009. Es un himno al amor, a la nostalgia. Definió el sonido folk moderno. Es un momento del hipismo renacido. Ahora que estábamos hablando un poco de California, creo que Edward Sharp and the Magnetic Zeros como que recuperan ese espíritu del peace and love de la década de los 60, sin decir que los Beach Boys hicieran parte del movimiento del peace and love, aunque lo hicieron, pero sí en el caso de Edward Sharp and the Magnetic Zeros hay mucho peace and love pasando en esta canción. Y esta es otra de esas canciones que han encontrado fortuna en el público global gracias a internet. Han inspirado versiones, covers, hasta hace parte de bodas, en películas se ha usado. Esta es una de esas canciones que muestra cómo las historias personales pueden conectarnos a todos de una manera casi que universal. Aquí está entonces en el puesto número 54, Edward Sharp and the Magnetic Zeros en las mejores canciones de indie de todos los tiempos. Esto se llama Home.

Ahí estaban The Flaming Lips con Do You Realize, que está en el puesto número 53 de este conteo de nuestras grandes canciones indie de todos los tiempos. Una canción muy introspectiva para reflexionar sobre la vida, sobre la muerte. Se lanzó en 2002 en Yoshimi Battles the Pink Robots. ¡Qué canción y qué disco tan impresionante el que se hizo! Wayne Coyne, el líder de los Flaming Lips, con esa banda que está muy conectada a la banda que sonaba anteriormente, con ese espíritu hippie, pero también muy futurista, que eran los Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Los Edward Sharp and the Magnetic Zeros eran bien notorios en festivales como Coachella al comienzo del siglo XXI, al igual que bandas como The Polyphonic Spree, por esa naturaleza casi como sectaria y religiosa que los acompañaba. Además del folk que estaban predicando musicalmente, tenían este espíritu muy de iglesia, muy de iglesia blanca, y daban a veces hasta sustico las presentaciones porque uno sentía que estaba viendo como algún tipo de culto al mejor estilo, como de, no sé, como de David Koresh y de Waco, Texas, y de todas esas cosas. O sea, traen mucha reminiscencia. En el caso de Wayne Coyne, Coyne era más futurista. Coyne tenía como estas ideas un poco más salidas de lo religioso y conectadas con lo espacial, y por eso Yoshimi Battles de Pink Robots es esta gigantesca obra del futuro surrealismo musical que trae esta canción que ocupa el puesto número 53 y que va mucho más allá de lo musical, tocando temas muy existenciales, y se ha convertido en un himno cultural y en una de las primeras en lograr una popularidad muy real a través de plataformas y de redes sociales. Es sin duda alguna una de las canciones más grandes de lo que podría decir uno que es la generación millennial y del comienzo del siglo XXI. Y vamos a devolvernos en el puesto número 52 con Sonic Youth. No pueden faltar en un listado, sí, de no, las mejores canciones de indie de todos obligado los tiempos. Sí, hay que poner ahí a Thurston Moore, a Lee Ranaldo, hay que meter ahí a Kim Gordon, una de las mujeres más bellas y brillantes de la música rock de finales de los 90 y de comienzos de los 2000. Y su canción se llama Teenage Riot, de 1988, de un disco increíble, perturbador, súper denso y poderosísimo que se llama Daydream Nation, cuya explosión de guitarras es una muestra de la angustia juvenil por la que estaba pasando la generación antes de volverse la generación alternativa, la generación del grunge. Y esta es una canción que ayuda a consolidar mucho el rock alternativo en su momento. Es cierto. Porque obviamente, como lo hemos hablado durante este programa, la llegada de Internet, que fue tan importante para los artistas, pues hizo que nuevas generaciones descubrieran canciones como estas y se identificaran además con ese espíritu rebelde que traía de por sí ya impregnado en ella, ¿no? Sí, sin duda alguna. Por eso hace parte de nuestro listado de las mejores canciones de indie de todos los tiempos. El puesto número 52, los magníficos Sonic Youth con Teenage Riot, Animales de Radio.

Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo! We want to be free to do what we want to do. Seguimos al aire en Animales de Radio. Recuerden que si se han perdido este episodio o alguno de los anteriores, pues saben que siempre queda on demand o a la carta en nuestra página web, laxmasmusica.com. Ahí estábamos oyendo a Primal Scream con Loaded en el puesto número 51. Este es un momento bien bonito, ¿no? Este es el movimiento conocido como Madchester. 1990. Que es como previo también a la explosión del grunge, ¿no? Está en un álbum que se llama Screamadelica. Es uno de los discos más bonitos que se hizo en el rock alternativo en los 90. No es un disco muy famoso acá, pero es un disco que tiene... Muy popular, sí, ¿no? No, ese es un disco que se quedó por allá. Es que yo creo que ni en Estados Unidos alcanzó niveles importantes de popularidad, porque es que es muy local, me da la impresión a mí. Siente uno una energía que se produce solamente allá, una energía que conectaba dos mundos que parecían imposibles de conectar, Uribe DJ. Claro. El dance, la discoteca y el rock. Claro, funcionaba la electrónica y el rock perfectamente, y pues eso fue lo que le abrió el paso al Britpop. Sí, claro, sí, eso fue lo que consolidó el Britpop, más allá de que fuera Madchester. Fue el disco que le abrió las puertas a Oasis y a Blur. Sí. O sea, para que Oasis y Blur lograran cruzar el océano y convertirse en fenómenos globales, tuvo que suceder Screamadelica y tuvo que pasar Primal Scream, que rompieron esquemas con esta canción y que demostraron a través de Loaded que esos géneros se podían mezclar de maneras muy sorprendentes, y que con ese remix que hizo el ya fallecido DJ y productor muy influyente Andy Weatherall, lograron consolidar también lo que sería más adelante la fiesta, el movimiento de los raves, el movimiento de las discotecas, al que yo creo que a usted y a mí nos habría encantado.